¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Versión en vivo. Para nuestros amigos de Facebook y Twitter y demás. Perdonen el ruido externo, no lo podemos evitar. Sale toda tu pesada. Perdón. El día de hoy estamos en vivo y en directo porque es el programa número 50. ¡Felicidades, Gabs! Un aplauso para... para mí y para ti. Bravo a ustedes por escuchar. Gracias a ustedes por escuchar este programa. En serio que estamos muy felices. Estamos muy contentos porque pues, al fin se llegó la meta de los 50. No queríamos llegar a ni siquiera a 5, pero sí, pues nos bueno. Nos pasó súper rápido el tiempo. Sí, de repente sí. Estamos haciendo el 1, la 5 y ahora ¡pum! 50. Así es, todo tan rápido, todo tan veloz, tan volátil, tan vaporwave. Me siento muy feliz porque hoy vamos a recibir comentarios, si es que dejan ahí algún comentario en medios sociales. Nos y gracias por los corazones y likes que nos dejan. Letritas de amor. Letritas de amor. Y bueno, ven al de acá arriba. Cuando se están viendo el podcast en este momento, pues ven a la persona que está arriba. Ya no se ve, pero le dio mucha pena. Y ya estamos de nueva cuenta aquí conectados en el otro, ¿no? El tema de hoy, Gabs, saludos a la gente que está allá. El tema de hoy es muy importante porque nos remontamos a la infancia con un personaje muy interesante que apenas terminó su primera temporada al aire y amenaza con sacar la segunda. Así es, un personaje que a través de los años se ha descubierto como una persona inmortal. Así es. Déjame decirte. Longeva, a full. Más que nada longeva. Sí, demasiado longeva. Pero ya todavía sigue te siendo. Ya otra vez esa cosa. Ay, porque ya lo va a hacer mejor aquí. Estamos hablando nada más y nada menos que de... ¡Chabelo! ¿Qué onda, cuates? ¿Qué onda, cuates? Chabelo. ¿Quién es Chabelo? ¿Quién? Es Chabelo. Javier López, ya. Ya sabemos gracias. Quién es Chabelo. Gracias por escuchar qué elegancia la de Francia. Hemos resuelto el siguiente. No es cierto. Chabelo o Chabuelo es un personaje inventado por el milenario ancestral Javier López. Y es un personaje muy interesante porque ha hecho un... tiene récord Guinness. Y forjó toda nuestra infancia. Sí, pero apenas voy. Ver con eso. Bueno, forjó nuestra infancia todos los domingos con un programa llamado En familia con Chabelo. Bitch. En Familia con Chabelo, que era un programa que pasaba todos los domingos a partir de las 7 de la mañana, me acuerdo. Ah, sí, ¿cómo puedes pararte a esa hora en ese momento? Yo no sé, pero ¿o a las 8? No pasaba a las 7, a las 7. ¿A las 7? ¿En serio pasaba? Sí, pues era maratónico. Wow. Además, gente me platicaba que había gente... Que te platicaba. Que me platicaba. De otra gente. Que, no, déjame. Por eso luego no podemos poner atención. Había mucha gente que me decía que el programa no se grababa en vivo, sino que se grababa el miércoles, pero no, como era tanta gente, tenían que dividir el programa en dos segmentos. O sea, ¿verdad? Pasaban dos horas una gente y luego se iba la otra gente y venía la otra para hacer el siguiente set. O sea, era un relajo total. Y es muy chistoso ver los episodios ya de antaño, no los más recientillos, sino los de antaño, porque ves cómo va cambiando la ropa y las formas de ser. Claro. Los trajes de los niños y de las personas mayores. Y era como muy chistoso. El cómo, no sé, toda esa onda de los noventas. Sí. Tenía como una cierta inocencia, algo claro. Así. Tenía mucha elegancia. Como la de Francia. Mira qué bonito te quedó. Qué bonito, qué bonito. Para ustedes. Me encanta mucha gente que ya está mandando comentarios. Hola, Felipe Castillo, Jason, ¿qué tal? Hola, Mariela, Marioteca. Señor David, Daniel David, de revisar, Alex el Bene. Y ya, fin. Oye, creo que son todos. Es verdad lo que dice Jason Ojeda, que no sé quién seas. Pero realmente Chabelo creó el multiuniverso y vio nacer el mundo mismo. Así Pech. Es, porque para quien no lo sepa, este personaje es inmortal. Así como ya lo hemos dicho, y sí, por hay si demasiados si se les olvidaba, memes, por demasiado si se les olvidaba. Que decir al respecto. ¿Sabían que este personaje, estamos hablando de pues, Chabelo fundó la Constitución junto con los demás personajes de la misma. Sí. ¿Sabían que...? El típico de que cuando se hizo la luz, Chabelo ya debía meses de renta y cosas así. Eso es como un Chuck Norris, pero más light, ¿no? Él ha visto toda la historia, ¿no? Vio cuando se cayó el muro de Berlín, cuando la Alemania nazi perdió. Yo creo que desde antes te tendrías que remontar. Sí, pero vamos a hechos históricos que le han tocado a este señorón, ¿no? O sea, muchos, demasiados. Y ahí la... Pero del programa como tal, ya hablando del programa, en familia con Chabelo, en familia ¿qué con es Chabelo? Lo que más te gustaría reconocerle? Las catafixias. Sí, pues sí. Porque tú si estuvieras ahí, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado con tu premio así por muy pitero que fuera? ¿O realmente le hubieras entrado a la catafixia pensando que hubiera otro más chavo? Es que hay que explicarle a la gente que nos escucha qué era la catafixia, famosa, ¿no? Catafixia. La catafixia era pues un juego en el cual tú sacrificabas tu regalo, el cual le habías ganado con un programa, con un concurso anterior, uh-huh, y le entrabas a la catafixia, donde puedes llevarte algo muy, muy, muy bueno, ¿no? ¿Que sí existe en realidad esa palabra catafixia? ¿O la habrán hecho a través del programa? Yo creo que sí la acuñaron. Acuñaron. Sí. O sea, ellos la inventaron, pues. Se oye chistoso. Acuñar. El verbo acuñado. Acuñación. Vosotros acuñaréis. Hemos acuñado. Suena como acuñado también. Ah, sí, sí. Pero bueno. La catafixia. ¿Qué tenía? Pues tenían tres pequeños lots o lotes. Y por azar tú agarrabas uno, ¿no? Así. Y había uno que tocaba uno bien chido y otros muy, muy ojetes, como una vez a uno le tocó un burro con su mecate y eso le regalaba, ¿no? Un burro ahí en el set y ahí con el granjero. Era como que me imagino al productor así creando todo el universo y diciendo, vamos a cagarnos de risa de la gente poniendo un burro con mecate. No, y déjate, eso no era lo gente, ¿no? Luego ponían la sele, cuando fue lo del mundial, no, le vamos a regalar la selección completa de Sri Lanka y ponían unos güeyes jugando futbolito y el director técnico ahí con su tabla y así bien ojete, bien ojete. No manches, pero lo que es muy, muy representativo de los premios de Chabelo es Muebles Troncoso. Muebles Troncoso. Muebles Troncoso. Quien deberíamos dedicarle una edición completa. Así es. Próximamente. Luego les decimos qué onda, tal ¿no? Tal vez el próximo streaming. Podría ser. Maybe yes. dice, era cambiar tu premio por según algo, pero mejor lo perdías todo. Dice Grisel, así es cierto. Así es, era, muchas era veces eso. Lo perdías. Pero es esta cuestión de ser niño y arriesgar todo, ¿no? Sí, sí, sí. En ese momento, tener que decidir. Sí, de hecho, qué triste. ¿Tú has arriesgado algo cuando eras niño? No, porque nunca fui a Chabelo. Pero lo que me gustaba de Chabelo, aparte de los premios, era los anuncios que tenía de juguetes, ¿no? Cuando era, viste, la Navidad, cuando era... No manches, era lo mejor. Era el primer... Yo creo que era el primer videoblogger sin saberlo. ¿Por qué? Porque te hacía reseñas de los juguetes y te los sacaba del empaque y demás. Y se veían bien chidos. ¿Era como un gameplay? No, era un review. Era un unboxing. Qué bueno. O sea que estamos siguiendo los pasos de Chabelo. O sea que Chabelo inventó el unboxing y no nos habíamos dado cuenta. Imagínate, no nos habíamos dado cuenta de que Chabelo había inventado el unboxing. Pero bueno. Pero cada vez fueron mejorando los productos que promocionaban, ¿no? Así es. Empezaba desde un bubulubo y ya luego iban cosas más avanzadas. De hecho, yo vi la onda. ¿Te acuerdas que en el programa de Faye hablamos de la onda Faye? Así es. Ah, ok, pues ahí en Chabelo yo me enteré de la existencia de la onda Faye. ¿Y por eso te lo compraron? Sí. Y tengo dos por si. Bueno, tenía dos, pero ahí tengo hermano uno. De Fateca, si estás viendo esto, dinos qué piensas al respecto de tu hermano. No creo que nos quiera decir. Y su facilidad por la mercadotecnia. Ah, era por Chabelo. Y en Chabelo se aplica, disculpa. En Chabelo sí aplica. Sí, oye, y tenemos también comentarios del video que ya se crashó todo. Sí, saludos. Mira, Rafael Sebastián dice saludos con sabor a chetos de pizza y Pepsi fría. Y el loco es mis franceses elegantes. ¡Bravo! ¡Bravo por Rafael Sebastián! Se acorta personas elegantes. Luego le vamos a pasar el link del otro, ¿sale? Pero sí estamos leyendo sus comentarios. Hasta Chris le dio like. Y Gabriel Soto, gracias por siempre estar ahí. Dice Carla Ivette, la catafixia, cuate. La catafixia, cuate. No sé cómo hablaba. No, es tu mejor interpretación de Chabelo. Otra cosa que tenía de Chabelo, bueno, en familia con Chabelo, era una sección para aquellas personas que vivían de provincia, titulada ingeniosamente Los Cuates de Provincia. Los Cuates de Provincia, un aplauso por su originalidad. Bravo. Donde el señor, ¿cómo se llama el quien conducía? El narrador. El señor. Se me olvidó su nombre. Bueno, mientras díganos su nombre, mientras, por favor. Mientras nos dicen el nombre del señor quien hacía los concursos de cuates en la provincia, me acordaba porque tú les mandabas la cartita. Les mandabas claro. Así tu descripción y todo. Y ellos te llamaban. Ajá. Y era padre porque luego podías asistir. Era otra forma de asistir. Sí, claro, también claro. Al concurso. Sí, estaba muy, muy, muy buena, ¿no? Y me gustaba porque también Chabelo tenía, aparte de su show y toda esta onda, tenía personajillos ahí caricaturescos, interesantes que tenía, ¿no? Ah, mira, ahí está. ¿Ya nos respondieron? No, pero dice, cuando llamaban por teléfono y debías marcar 123. Ah, cierto. Ajá, esto es lo que hacían con cuates de provincia, ¿no? Entonces, te ponían así tres opciones, ¿no? Y dice ¿no? Dos, y dice tres. No, uno, dos, tres, eso era para no puedo con tanta interpretación. Perdonen mi interpretación, es como cuando Gabriela hizo la interpretación de Pitbull. ¿De qué? De Pitbull. Ah, ¿cuándo hizo eso? ¿No te acuerdas? En uno de los podcasts. ¿De Pitbull? De Pitbull. Yo pensé que ibas a decir de Pikachu. No, de Pikachu no creo. Pero bueno, estábamos hablando. No me desvíes del tema, tú. En cuates de la provincia había una pantallota gigante. Claro. Y tenía tres opciones, pero entre ellas estaba la espantosa X. No. Porque si cabe mencionar que algo que tenían los programas era la espantosa X. ¿Qué era la espantosa X? Pues una X y no te ganabas nada. Y era espantosa. Porque ni estaba diseñada. Te desilusionaba mucho, la porque verdad. Porque era una X pedorra realmente. O sea, no había, pues así como que mucha elegancia. Como la de Francia. Y tenías que encontrar la letra que faltaba en la mayoría de los concursos, como dice Mariela, ¿no? Bien, por ejemplo. Mariela, bien, Mariela. Estás muy atenta el día de hoy, ¿no? Me gusta que sea en video ahorita. Sí, es muy padre. Hay que hacerlo más seguido. En el programa 100. 60. Bueno, para no hacerle algo en cuento. Además de la X, bueno, de esta parte del juego. Sí. Lo que también gustaba mucho, la verdad, de niña me hacía reír, era esta cuestión de las canciones de Chabelo. Ah, claro. Que también es muy importante remarcar. Por ejemplo, El Reino del Revés. El Reino del Revés. La del si los niños gobernaran el mundo, me llegaba al corazón. ¿Qué harías? Si tú gobernaras el mundo, ¿qué harías? Cuando eras niña. Pues no sé, daría comida gratis. ¿Por qué dar comida gratis? Pensé, pero de niña era bien melindrosa. Así que sería como una paradoja. No sé, pero ahora ya todo es al revés. Como el reino del revés. Chócalas. Ahí está, para que vean que si lo chocamos en vivo. No creen que son efectos grabados. Efectos grabados. Pero bueno, también había una rola muy, muy buena que era la de Garabato Colorado. Ah, claro. Garabato Colorado, que por cierto vamos a escuchar. Fue de las más famosillas también, ¿no? Sí, fue buenísima. A mí sí me gustó Garabato Colorado, lo que no me gustó fue de que pues ya no la canta más, porque tristemente, Chabelo acabó. Fin. ¿Cómo que acabó? Sí, así es. Un día llegó Azcárraga y le dijo, "¿Sabes qué? Ya ahí muere tu programa, no es chido." Llegale. Pero después dijo, voy a hacer otra temporada. Así es, bueno, no dijo si iba a hacer otra temporada. Dijo que iba a hacer algo. Dijo que quería hacer algo nuevo, ¿no? Así es, dijo que iba a hacer algo nuevo. Innovar algo nuevo. Exactamente, innovar nuevamente algo nuevo, con algo nuevo. Nuevamente. Ahí estamos en otra cámara, nuevamente. Bye. Pero, fíjate, Gabs, que sí fue muy emotiva su despedida. Se puso a chillar, llegó Azcárraga, llegaron mucha gente. Y bueno, cuando se acabó, pues hubo incertidumbre. ¿Qué iba a pasar con Chabelo, no? Netflix, que ustedes sabrán, que es una plataforma digital, que luego hablaremos de ellos. Netflix hizo un troleo cuando fue lo del Día de los Inocentes. Dijo, sí. Próximamente, y salió efectivamente la silueta de Chabelo. Al final, todos caímos. Yo dije, no manches, ya le llegó el precio es Netflix. Netflix es como, wow. Netflix es Netflix. Todo piensa y entonces en una de esas lo sigue comprando. En una de esas, ahí está, ahí lo vamos a ver. Así es. Ah, miren, nos recordaban, por cierto, que Adiós Superman también estaba chido. Y los regalos que daban siempre iba algo de dulces o alguna consola. Sobre todo dulces. Yo me acordaba de las consolas, porque eso sí era algo que yo quisiera tener. Del Maguito Sonrix. ¿Te acuerdas del Maguito Sonrix? Sí, el Maguito Sonrix. El Maguito Sonrix. Era la Onde. Ay, creí que estábamos al aire, pero ya no. Ay. ¿Qué estás haciendo? Ya, perdón. No. Teníamos problemas técnicos, discúlpenos. Pero bueno. Hola, adiós. Pero bueno, ya para terminar este, ¡qué elegancia! La de Francia. Gaps, ¿algún recuerdo bonito que te hayas quedado con Chabelo? Así que digas, no manches, Chabelo. Yo creo que lo más chido de Chabelo es que lo veía en familia. ¿Sí lo veías en familia? Ah, cuando era muy chiquita, sí. Yo sí, no, como yo sí era de, que... En mis... familia igual y nada más mis hermanos o de vez en cuando ahí mis papás también se pegaban. Y entonces eso era padre. Y la verdad sí me reía de muchas cosas. ¿Crees que Chabelo haya forme parte de la Aestere? Del pues ya es del Aestere, pero bueno. ¿Sí? ¿Tú crees? Hasta cierto punto sí, porque como hemos dicho en otros podcasts, son como la parte de este regresar al pasado y un poco de la cultura pop, pero chatarra. Y, o sea, Chabelo es la escenificación de volver... A volver del pasado, viajar hacia el futuro. O sea, es una persona totalmente atemporal. Más allá de este show y este mame de que es inmortal, yo creo que realmente sí es inmortal y vivirá en nuestros corazones por siempre. Amén. Yo creo que hay algo que se me había olvidado. Ajá. Hubo un concurso muy importante de Duvalín, ¿te acuerdas de Duvalín? Me acuerdo, sí. En el cual, pues, te podías llegar coches así para niños, ¿no? Carritos para niños. Pero la dinámica era de que tú mandabas a la al apartado postal, no sé qué, colonia, no sé qué. Ah, sí, sí, sí. Mandabas siempre tres tapitas. Tres tapitas de Duvalín. Y esas iban en una horda gigante y a ver si te ganabas el coche. Alguna vez sí lo y hice. Y les mandas tres. Tres tapitas. Les mandas tres tapitas. Tres tapitas. Mandas tres. Les voy a postear el comercial ahí en Qué Elegancia. Qué Elegancia. Qué Elegancia. La de Francia. Y bueno, pues esto fue Qué Elegancia, la de Francia. Gaps, como siempre, un honor. Escucharte. Un honor escucharte a ti. Feliz 50 y estar presente a todas las personas. 6, 10, no sé cuál fue el máximo. 7, 10, 15, 8000, 1000, 8000. Pero gracias a todos. Y a sus comentarios también. Gracias a Jason Ojeda, que pues bueno, es como ver al futuro, pero en forma de Chabelo, dice. Así que es. Esas cosas peores se aproximan. Mariela Flores también. Y pues a la gente que le dio like también hay que agradecer, ¿no? A Sobre Palestino, a Carolina Bis, Estefanía Puentes Landa, a Christopher. Muchas gracias, Christopher. Como siempre, like. Bien, a Jason, bien que hecho. Se fue, a Sara Torres, a Salvene, David Herrera Belisaiti. A Mariela Flores no, porque siempre le mandamos saludos. A Felipe pero Castillo. Ella sí, porque le dio un me encanta. Y es el y tenemos único un video para me ti. Encanta. Tenemos bien. Un video para ti, cierto. Felipe Adán Felipe Castillo. Adán Castillo también nuevamente te mandamos saludos. Y Paola Torres, mira, está viendo. Qué no, chido. No ha venido a trabajar, pero nos está viendo. Qué bueno, Paola. Gracias. Nunca he escuchado sí, uno de nuestros podcasts. Están lloviendo, me encantas. Gracias por sus likes y sus corazones. Así. ¿Cómo están los corazones? Ya, eso es bien reggaetón. Muy believer, ¿no? Algo así. Ay, a Martín Iván. Gracias, Martín. Gracias por escuchar. Gracias, Iván. Que además le dio like y se fue. Como mucha gente. Oye, ¿qué está pasando? Escucha. No, se repite la emisión. Fin. No pasa nada. Perdónenos, queridos amigos. El internet aquí pues, es muy, muy malo. Engañoso, mañoso. Más que nada. Y Danida también. Abimelec Castillo Medina Abimelec, también. Abimelec, gracias. Gracias, no Abi. No sé quién seas, pero gracias. O sea, Abby, porque no sé quién es. ¿Sí? ¿Cómo no? Ah, Jennifer Landa también. Como Jennifer es. López, pero Landa. Sí. Y bueno, eso fue. Qué elegancia. La de Francia. Y nos vamos con esta canción hermosa para bailar el día de hoy. Esto es de Panteón de Belén Sound System y se llama Garabato Colorado. Es un remix. Garabato Colorado. Es un remix de Garabato Colorado que espero que les guste mucho. Las palmas. Las palmas. Las palmas y está tronando palmas. Los dedos. Ya lo van a ver en la edición. Perdónenla, tiene dislexia o anorexia o algo con exia, vigorexia. Gracias por los likes, gracias por todo. Gracias a las 10 personas que se quedaron. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Mambo! Y la atinaste al vivo, la atinaste. Gracias. Y lo vas a escuchar aquí en ¡Qué elegancia! La de Francia. Dios, bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?